www.abuelas.org.ar 4384-0983. Llueve y sale el sol. Se casa una vieja, se casa un viejo, un homo, un trans. Radiográfica. En cuestión de género, mucha tela para cortar. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Buenas, buenas, buenas. Sábado a la tarde, a la noche. Otra vez esa disyuntiva. Ya de noche. Ahora ya de noche. Estoy medio agitado. Estás en verano. ¿Se nota? Se nota. Un sábado medio entrecortado también. Bueno, pero aquí estamos una vez más. El Saltimbanqui por Radiográfica FM 89.3. Voy a tomar aire de vuelta. Y lo digo en serio. Fuera de estado. La escalera fue. El fuera de estado fue. Hay que entrenar. Sí. Hay que dejar el pucho y hay que dejar otros hábitos, no santos. Los vicios. Sí, para decirlo de algún modo y claramente. Bueno, mi nombre es Máximo, el conductor del programa. Estamos aquí acompañados por nuestra co-conductora Sole González. ¿Qué tal, Sole? Todo muy bien. ¿Y usted? Va, ya me lo dijo. Sí, agitado. Sí. Y Nahuel Morandi, nuestro columnista internacional. ¿Cómo va? Que se vino con un look... Le tengo que agradecer a mi novia en ese... Ah, ¿sí? Pensé que ibas a decir la marca, ¿viste? No. Giorgio Armani. Cuando me paguen agradezco a la marca. Tipo canje. Claro. Bueno, le agradecemos a la novia. No se deje influenciar, mire que van de a poco. Claro. No. Es ¿cómo un se chiste. Llama la novia de Nahuel? Jimena. Jimena, un abrazo, Jimena. Un saludo. Bueno, 41 16 28 48 el teléfono por si te querés comunicar aquí al programa. También podés mandar un mail a saltimbanqui@hotmail.com. Nos podés visitar al saltimbanqui.com, ahí tenemos posteados los programas anteriores y notas destacadas. Y hablando de destacados, hoy tenemos un destacado invitado. Él se llama Guido Lizardello, militante de la agrupación Razón y Revolución. Historiador, entre otras cosas, supongo. ¿Qué tal, Guido? Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. No, todo bien. Bueno, ¿para qué lo tenemos aquí a Guido? ¿Para qué se tomó la molestia de venir a visitarnos? Bueno, hace poco tiempo, hace pocos días, se conmemoraron el 44 aniversario de una manifestación social prolongada que acarreó distintas perspectivas políticas luego de su eclosión. Estamos hablando del Cordobazo. Lisandro, decinos, ¿qué significó, qué implica esa manifestación social llamada el Cordobazo? Bueno, manifestación social, para conceptualizarla de alguna manera, sí. Implica un montón más de aspectos, ¿no? Claro, sí, el Cordobazo es una de las grandes batallas políticas de la clase obrera argentina. Si uno quisiera pensar otros momentos similares en la historia argentina, los contaría con el dedo. Uno puede pensar en la Semana Trágica de 1919, pues habrá que esperar hasta el Cordobazo. Cerca del Cordobazo uno tiene las coordinadoras interfabriles de junio y julio de 1975, que es la resistencia de la clase obrera al Rodrigazo. Y después uno tendría que esperar ya hasta tiempos más actuales, hasta el 19 y particularmente el 20 de diciembre de 2001. Con lo cual la importancia del Cordobazo es significativa. El Cordobazo es un momento, es una gran huelga política de masas. Un momento en que la clase obrera junto a la pequeña burguesía salen a la calle. Uh-huh. Y eso, como les decía, es algo muy poco frecuente. En general, la clase obrera hace política en tiempos normales. La clase obrera hace política subordinada a la burguesía. Es decir, la clase obrera, los trabajadores trabajan 8, 10, 12 horas y cada 2, 4 años van y votan algún candidato que está un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha que el gobernante de turno. Uh-huh. Pero en términos generales, siempre gobiernan, los gobernantes gobiernan para las minorías. Uh-huh. En cambio, en estos momentos álgidos de la lucha de clases, son momentos donde la clase obrera sale a hacer política independiente. Y esa política generalmente se manifiesta en la calle. La importancia del Cordobazo en ese sentido radica en que, a partir del Cordobazo, aunque también un poco, en realidad uno toma el Cordobazo como un hecho puntual, pero en realidad conlleva todo un proceso. Claro, justamente, lo que hay que destacar es que en realidad hay una, a partir de 1969, una tendencia insurreccional en las masas. Eso se ve incluso antes del Cordobazo, mismo en mayo, en el Rosariazo. Es decir, uh-huh. No hay un hecho insurreccional aislado, sino que hay una tendencia general que se ve en el Rosariazo, el Cordobazo, el Correntinazo, el Tucumanazo. Es una época en que uno agarra una localidad, le agrega un azo y ahí encuentra un hecho insurreccional. Sí, eso es muy importante, no es un hecho aislado. Uh-huh. Decía, entonces es un momento que abre un proceso revolucionario en la Argentina. No es necesariamente estamos ante la revolución socialista en la Argentina, pero sí en un proceso que adquiere características que pueden conllevar a que se desarrolle una situación revolucionaria. Digamos que se puede conceptualizarla como una situación pre-revolucionaria o es algo más avanzado todavía. Y bueno, ahí habría que ver bien, bien fino los conceptos. Lo que es claro es que estamos en un momento en que hay una fractura en la clase dominante. Eso ya se viene arrastrando desde 1955. ¿Qué decís? ¿Una crisis de hegemonía burguesa? Exactamente, una crisis donde se rompe el lazo de dominación. Donde ese lazo que normalmente une a la clase dominante con los dominados, en esto que yo decía, como es la política normal de la clase obrera, la política en tiempos normales, esta política burguesa. Ese es un momento en que hay hegemonía plena. Sin embargo, con el Cordobazo, el proceso que se abre es un proceso en que eso empieza a ser discutido. Bien. ¿En cuánto influyó, digamos, la proscripción, la ausencia y, digamos, todo lo que implicó el Perón y el peronismo en todo este proceso? Bueno, porque, obviamente, con el peronismo, con Perón, las masas en general, la clase obrera en particular, adscribió a un programa burgués en toda su dimensión. Claro, sí, bueno, la proscripción del peronismo es un hecho fundamental de esa crisis que se empieza a desarrollar en 1955, porque en realidad, digamos, la proscripción del peronismo es la forma en la que aparece el problema, pero el problema de fondo es que en realidad lo que está proscripto es la clase obrera. La clase obrera desarrolla a partir del 45 una estrategia reformista, una estrategia dentro de los marcos del capitalismo, que tiene que ver también con esto que yo decía de los momentos normales de la historia de la clase obrera, que es donde busca vender mejor su fuerza de trabajo, mejorar las condiciones de vida. O sea, la clase obrera es revolucionaria solo en momentos en donde hay catástrofes generales, en términos normales busca vivir en mejores condiciones. Es lo más racional, es algo natural, si se quiere. Entonces, en ese momento, cuando desarrolla esa estrategia reformista, elige como dirección a Perón. Pero en realidad lo que está proscripto a partir del 55 es la clase obrera. No se puede expresar en los sindicatos, no puede elegir los referentes que desearía. Entonces, es decir, uno obviamente hubiese querido que la clase obrera no siguiera a Perón, pero bueno, ese es en ese momento la clase obrera desarrolla esa estrategia y Perón ese es el representante de esa estrategia. Pero, digamos, no es Perón el que está proscripto, sino que es algo más profundo y es la propia clase obrera la que no puede manifestarse. Y eso tiene que ver también con las causas más profundas del cordobazo y de todo el proceso revolucionario en la Argentina, que es la crisis orgánica que viene atravesando la Argentina a partir de mediados de la década del 50. Ya en el segundo gobierno de Perón eso se empieza a ver con el Congreso de la Productividad, que es la incapacidad del capitalismo argentino de sostenerse, que lo lleva necesariamente a reestructurarse periódicamente por las condiciones en las que surge el propio capitalismo argentino. Supongo que ya lo habrán hablado la semana pasada, sí, con Juan Flores. Digamos, ese capitalismo que es agrario y que es chico tiende a entrar en crisis recurrentes. Y eso lleva, como es natural en una sociedad capitalista, que esa crisis se descargue sobre la clase obrera, sobre la pequeña burguesía o eso que se llama clase media, e incluso también sobre fracciones de la burguesía, sobre las fracciones más débiles. Entonces, todo el proceso del 55 hacia el 69 es un proceso donde la crisis intenta ser descargada sobre la clase obrera. A partir del 59, la clase obrera sufre una derrota muy profunda con lo que es la huelga de Lisandro de la Torre, del frigorífico. Y a partir del 69 es cuando empieza a levantar cabeza, si se quiere. Y justamente el cordobazo es un intento de resistir esa reestructuración del capitalismo que se descarga sobre la clase obrera. Ojo, no es solo un momento de resistencia a la clase obrera, sino es un momento en que pasa a la ofensiva también. Claro. Porque la clase obrera empieza a ser consciente de la necesidad de superar los marcos del capitalismo. Obviamente esto se empieza a desarrollar en fracciones pequeñas de la clase obrera, pero esas fracciones van creciendo. Y esto se ve claramente en el cordobazo, porque si uno quiere pensar los determinantes más inmediatos del cordobazo, lo que uno encuentra es un ataque muy fuerte a la clase obrera en Córdoba. Córdoba es un centro industrial bastante importante para ese momento. Tenemos todo lo que es la industria automovilística, Ica, Renault, Fiat. Hay un proletariado importante en Córdoba. Y hay un ataque muy fuerte a las condiciones de vida de la clase obrera. Un proletariado industrial, digamos, calificado, digamos. Sí, sí. Es, digamos, como la élite más alta del proletariado en cuanto a funciones claro, y empleos. Sí, sí, y es un proletariado bastante joven. Todo este proceso de industrialización en Córdoba empieza en el 50, en el 60. Y uno ahí lo que encuentra son dos ataques fundamentales a la clase obrera. Uno que tiene que ver con las quitas zonales. Las quitas zonales es una construcción de Illia, y esto es interesante porque Illia suele aparecer como el gobernante progresista, en el sentido, sí, como un progresista, por lo menos hasta que apareció Kirchner, siempre estaba referenciado como el gobernante progre. Las quitas zonales lo que hacen es un intento de Illia de desarrollar la industria en el interior, y es interesante porque justamente se busca reducir los costos empresariales a partir de la reducción al salario. Son las quitas al salario para estimular la erradicación de industrias en el interior. O sea, obreros subsidiando la inversión, exactamente, privada. Exactamente, y eso es muy loco eso. Esos son los intereses que defiende Illia. Eso es lo interesante. Lo que sucede es que en el 69 la UOM logra eliminar esas quitas zonales, pero las patronales cordobesas se niegan a aceptar esa eliminación de las quitas. Y el otro elemento que forma parte de este ataque a la clase obrera es la eliminación del sábado inglés. También es una conquista que básicamente consistía en trabajar media jornada el sábado, pero cobrarla como jornada completa. Entonces ahí vemos un ataque claro, sí, desde las patronales y desde el Estado contra la clase obrera. Ahora bien, también hay un ataque contra la pequeña burguesía. Y esto ya se ve desde los comienzos del gobierno de Onganía, la noche de los bastones largos, un ataque a los sectores estudiantiles de la pequeña burguesía. Hay todo un despliegue represivo contra los estudiantes. Hay también reducciones presupuestarias. De hecho, el correntinazo tiene que ver con eso, con la resistencia de los estudiantes a la eliminación del comedor universitario. De hecho, eso lleva a manifestaciones muy grandes donde muere un estudiante, Cabral. Eso sí. Lleva al estallido del Rosariazo, de movilizaciones en solidaridad a la represión de estudiantes. En el Rosariazo mueren Bello y Blanco, dos estudiantes más. Entonces se ve un clima represivo de recorte presupuestario, y también lo que establece Onganía es el examen de ingreso en las universidades, particularmente en Córdoba, lo cual es un ataque al ingreso irrestricto de la universidad. Sí, obviamente, supongo que también en pos de reducir la plantilla estudiantil universitaria. Exactamente. Y es lo que implica menos costos en educación. Claro, hay un recorte, claro, justamente no solo en las patronales, sino también en el propio Estado, es el patrón de las patronales. Bueno, visto así en perspectiva, parece como servido en bandeja, es decir, ataque a la clase obrera, ataque a la clase media a partir de recortes estudiantiles. Es decir, si uno lo ve en perspectiva desde ahora, es decir, evidentemente allí va a eclosionar una unión obrero-estudiantil en pos de, bueno, una manifestación de tipo insurreccional. Exactamente, claro. Estas son, por eso yo decía, las consecuencias inmediatas del Cordobazo. Esto está llevando necesariamente a esta alianza que se expresa en las barricadas del 29 y el 30 de mayo. ¿Qué influencias considerás que pudo haber tenido el Mayo Francés o mismo toda la matanza de Tlatelolco como una influencia desde el plano internacional? Bueno, lo que manifiesta esos hechos en parte similares, en parte distintos al Cordobazo es, primero, que la crisis del capitalismo no es solo una cuestión nacional. En realidad, como el sistema capitalismo es el capitalista, es una unidad mundial, en realidad está todo el capitalismo entrando en crisis. No solo Argentina, no solo Latinoamérica, sino incluso Europa, todo el mundo. En realidad, y lo que vemos es justamente esta tendencia. Digamos, eso influye en la medida que aparece referenciado como un ejemplo. La clase obrera, los estudiantiles ven que empieza a desarrollarse manifestaciones en distintas partes del mundo. Igual, más que nada, lo que está impulsando el desarrollo del Cordobazo son estos determinantes, si quieren, más nacionales. Estos ataques concretos a la clase obrera y a los sectores estudiantiles. ¿Y qué, cómo caracterizás la relación entre lo que sería la burocracia sindical y el acuerdo con Onganía, entre Bandor y Onganía? ¿Qué influencia también ejerció eso para el surgimiento de este clasismo sindical? Bueno, sí, eso es muy importante. Obviamente, la burocracia sindical como tal siempre es una aliada de las patronales. El Cordobazo también es muy importante, esto que decías, abre un periodo donde se empieza a desarrollar el clasismo, que es esta emergencia también de esta alianza entre la clase obrera y la pequeña burguesía. El clasismo habla del surgimiento de dirigentes sindicales que no solo expresan los intereses económicos de la clase obrera, porque eso efectivamente es también lo que hace la burocracia sindical. Hay un punto en que la burocracia sindical, en el plano económico, no es el principal déficit de la burocracia, el plano económico. De hecho, cualquier obrero hoy estaría encantado de estar dentro del sindicato de camioneros, por ejemplo, porque tiene los sueldos más altos, porque tiene un montón de conquistas. Pero la particularidad del clasismo es que empieza a desarrollar una perspectiva política socialista, es decir, que empieza a cuestionar los marcos generales del capitalismo. Entonces, la burocracia sindical, esta burocracia que es siempre una pata aliada de los gobiernos de turno, ya sean dictaduras o democracias, empieza a ser fuertemente cuestionadas. Y eso se ve, más que en el Cordobazo, se ve bien claro en las coordinadoras interfabriles de junio y julio del 75, donde la clase obrera de nuevo sale a la calle, esta vez en Buenos Aires, lo cual le da un peso cualitativo más importante, es el centro del poder, sale a la calle, y ahí ya vamos a ver esto que empezaba a crecer en el 69, esta fracción de la clase obrera que empieza a girar hacia posiciones revolucionarias, ya lo vamos a ver bien consolidado, porque en el 75 ya tenemos grandes organizaciones izquierdas con perspectiva de masas, Montoneros, el PRTER, por nombrar los más conocidos, la Organización Comunista Poder Obrero, el Grupo Obrero Revolucionario, distintos destacamentos, ya sean del peronismo de izquierda o de la izquierda marxista, que están dirigiendo a grandes batallones de la clase obrera. Uh-huh. Estas fracciones, obviamente, en un marco general donde las fracciones más importantes de la clase obrera o más numéricas siguen bajo esta estrategia reformista, bajo el liderazgo de las burguesías. Siempre esto hay que ponerlo en perspectiva, es estas fracciones más avanzadas son minoritarias, crecen pero son minoritarias. El grueso uh-huh. de la clase se mantiene fiel a eso. Pero justamente por eso hablamos de un proceso revolucionario y no de una revolución en la Argentina, ¿no? De una revolución en acto, si se quiere. Bien, estamos aquí conversando con Guido Lisandrero. ¿Lo dije bien? Sí, está bien. Lo dije bien. Bueno, sobre lo que significó el cordobazo, el proceso que se dio al interior de la clase obrera en 1969, que, entre otras cuestiones, eclosionó en eso denominado el cordobazo. Tenemos otras noticias también. Por ejemplo, el poder megaminero dice cierran canal de TV por cubrir lucha contra megaminería. El canal 5 de Chilecito, con 22 años de trayectoria, fue borrado de la grilla del cable Supercanal, propiedad del grupo Vila Manzano, según los periodistas, por presiones del gobernador Luis Beder Herrera. Partidarios del gobernador también increparon y obligaron a interrumpir la misa al cura de Famatina. Así lo relataron Daniel Leiva y Rodrigo Perea, dos de los damnificados al bajar la señal de Canal 5 de la grilla de la programación de Supercanal. Fue un golpe muy duro, 22 años al servicio de la comunidad, y ahora nos tiran, nos sacan. Estamos indefensos, no tenemos derecho. Y agregaron, nunca notificaron nada y no nos cortaron la señal mientras salía el noticiero. Hemos perdido la fuente de trabajo de 10 familias. También tenemos que, al cumplirse un comunicado, ¿no?, al cumplirse 2 meses de la catástrofe, estamos hablando de las inundaciones que fueron dadas, entre otros lados, en La Plata, decidimos en comunión volver a llevarle estas consignas a quienes tienen que oírlo. Movilizaremos el lunes 3 de junio a las 18 desde Plaza Moreno a la Gobernación, esperando que algo cambie. Mientras esta enfermedad de agua que infectó nuestras casas y las respuestas y los responsables no aparezcan, los vecinos estaremos reclamando hasta que nos atiendan. Esclarecimiento, las consignas que se solicitan es esclarecimiento del número real de las víctimas, juicio y castigo a los responsables políticos, subsidio y resarcimiento de todos los bienes perdidos, suspensión de un año de impuestos y tasas sobre los bienes para todo el partido de La Plata, Berisso y Ensenada, inmediata ejecución de las obras hidráulicas bajo control y participación de las asambleas barriales, derogación del actual Código de Ordenamiento Urbano, esclarecimiento de lo sucedido en YPF, que ya, no sé si se acuerdan, allí producto de la inundación, la usina que tenía allí cerca, en las inmediaciones de La Plata, estalló sin más ni más, y lo que pudo haber sido una tragedia de talla mayor, por suerte, dada la hora en que fue realizada, no sucedió nada. Bueno, vamos a una pausa. Luego continuamos con el programa. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Dejá, vas a perder tiempo. ¿A quién no amenazaron alguna vez? ¿Vos pensás que te van a escuchar? A muchas les pasa eso, pero con denunciarlo no ganas nada. Es peor. ¿Quién te va a cuidar a vos? Y sí, si es más grande que vos te puede decir cualquier cosa. Encima es un tipo de guita. ¿A dónde lo vas a denunciar? ¿A dónde te van a escuchar? ¿A dónde te van a cuidar? Hay un nuevo lugar para que puedas hacer tu denuncia. En la Fiscalía de la Ciudad estamos para escucharte, acompañarte y actuar. Llama a las 24 horas al 0800-33-347225, 0800-33 Fiscal, o acércate a la unidad de orientación y denuncia más cercana. Para vos, que estás perdido y no sabes para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. Para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dejó que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120. Todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica. Perdón, se me escapó. Fue sin querer. Porque no corremos atrás de la noticia radiográfica. Nunca queda en Orsay. FM 89.3, Yogo Bonito. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui por Radio Gráfica FM 89.3, o bien también lo podés escuchar al programa por www.radiografica.org.ar. Entre otras cosas, estábamos aquí hablando sobre el Cordobazo con Guido Lisandrello, lo dije bien. Él es militante de la agrupación Razón y Revolución, historiador. Bueno, el 4 de junio, Carla Lacorte, junto a familiares y víctimas de la represión y la impunidad, organizaciones de trabajadores y estudiantiles, marchará desde Mitre y Bransen de Quilmes para reclamar cárcel común e inmediata para José Salmo, el ex policía bonaerense que le disparó y la dejó en una silla de ruedas hace 12 años. De la movilización participarán Miriam Breckman, Victoria Moyano, Cristian Castillo y otras personalidades de la lucha de los derechos humanos. Así que el 4 de junio en Mitre y Bransen de Quilmes se hará una marcha para reclamar cárcel común e inmediata para José Salmo. Bueno, continuando con el programa, estamos al aire en comunicación con Randy Estaniaro. Él es trabajador de prensa, delegado paritario. ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de que te hayas comunicado con nosotros, es decir, nosotros te llamamos y vos atendiste amablemente el teléfono. Bueno, ¿qué está pasando con las paritarias, con toda esta lucha que se está dando a partir de los trabajadores de prensa en una clara tensión con las distintas patronales, ya sean quien fueren, y me parece que también allí está jugando un rol preponderante, medio de lavada de manos, el Ministerio de Trabajo? Sí, exactamente. Nosotros estamos en una negociación paritaria bastante dura, creo que es la más dura de la que yo recuerdo que se están sucediendo en los últimos, en esta nueva tanda de paritarias de este año. Efectivamente, como vos decís, en esto las patronales, que están muy divididas entre lo que comúnmente se podría decir como las patronales oficialistas y las opositoras en lo que es prensa escrita, están de acuerdo en una sola cosa, que es en la de tratar de que el aumento salarial que nos corresponde a los trabajadores de prensa sea el mínimo posible y que nuestras condiciones de trabajo sigan siendo lo más precarizadas posible. En eso están completamente de acuerdo, porque las ofertas que nos han hecho y la nula respuesta a una serie de planteos que hemos realizado de cara a la paritaria de este año ha sido palmaria. Nosotros reclamamos una negociación paritaria que sea única e integral. Única quiere decir que haya una única escala salarial. Hasta el momento hay tres escalas salariales distintas, lo cual atenta contra y discrimina, digamos, salarialmente a los trabajadores que tienen las escalas más bajas. Reclamamos que haya una única escala salarial y al mismo tiempo reclamamos no solamente un incremento salarial, sino también que se elimine la precarización de miles de trabajadores, y cuando digo miles, son miles de trabajadores que son considerados como si fueran prestadores de servicios y que son en realidad trabajadores de prensa, periodistas, por ejemplo, fotógrafos o diseñadores que trabajan para editoriales de las más grandes. Estoy hablando de Clarín, de Atlántida, de La Nación, de las empresas del grupo Spolsky, que hacen su trabajo y no cobran en blanco, no cobran con un recibo, sino que son monotributistas y tienen que hacer una factura, y por lo tanto carecen de cobertura social, de aguinaldo, vacaciones, de jubilación. Son monotributistas y tienen que hacerse cargo de su aporte y de los costos que implica su tarea. Es una vía que han encontrado las patronales a lo largo de los últimos años de ahorrarse costos trasladando hacia afuera de sus empresas parte de las tareas que debieran hacerse dentro de las redacciones. Entonces, no solamente es un aumento salarial, queremos que se elimine la precarización, queremos que se dé solución al problema de las asignaciones familiares que no cobramos, al problema del impuesto a las ganancias que empieza a golpear con fuerza en los salarios medianos del gremio, y queremos recuperar el Día del Periodista, que fue prohibido por la última dictadura militar, cívico-militar. Entonces hay una serie de reivindicaciones, y las patronales, todo lo que han hecho en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la penúltima audiencia, fue hacer una oferta que en términos porcentuales equivale al 12,8% anual, lo cual es un disparate. No existe oferta patronal en ninguna paritaria del país que haya sido del 12,8%. Esto es en términos reales. Esa oferta es del 19% nominal, pero son en tres cuotas, y la última cuota a cobrar en enero del año que viene. ¿Qué sería un 19% nominal, no remunerativo? Claro, el nominal quiere decir que dice 19%, pero si vos lo ves en la realidad, resulta que no es un 19%, porque ¿qué pasa? Al principio solamente cobraríamos un 8%, luego, varios meses después, recién en agosto, recibiríamos un 5% más. Entonces, en realidad, solamente tenés 8 en los primeros 3, 13 recién a partir del sexto mes, y recién en el noveno mes tendríamos el 19%. Si vos sumás toda la masa salarial implicada y la dividís entre 12, te dará 12,8% de incremento real. Ahora bien, ni siquiera ese sería el incremento real, porque la propuesta patronal incluso dice que esas cifras serían absorbidas en caso de que hubiera habido pagos a cuenta de futuros aumentos de parte de las empresas. Por lo tanto, si una empresa empezó a dar una cuenta de futuros aumentos, ese dinero sería absorbido por este incremento, por lo tanto, el incremento sería mucho menor. Y además, no solamente eso, las patronales dicen que esta sería su oferta, ¿no? Sería sobre los básicos del convenio, no sobre los salarios reales, que son un poquito más elevados que el básico. Por lo tanto, durante toda la primera cuota, e inclusive hasta la segunda cuota, los trabajadores de prensa, muchos trabajadores de prensa, no recibirán ningún incremento porque sus salarios están por encima del básico. Y recién cuando los incrementos sobre el básico empaten al salario real, recién ahí el trabajador recibiría un aumento, que sería recién la tercera cuota, es decir, un 6%. Es decir, esta oferta patronal es rechazable desde todos los ángulos que nosotros lo hemos analizado, así se hemos dado a entender al Ministerio de Trabajo, pero lamentablemente el Ministerio de Trabajo, en la última audiencia que realizamos la semana esta que está terminando, el jueves pasado, con una enorme movilización de los trabajadores de prensa al Diario de la Nación y luego marchando al Ministerio de Trabajo donde se hacía la audiencia. Con paros también ahí en los puestos de trabajo. Con paros de 12 a 15, tal cual. ¿Qué pasó? El Ministerio pasó las 3 horas presionándonos para que levantáramos las medidas antes de que las patronales hicieran una nueva oferta. Lo cual es una actitud, ya no digo llamativa, pero sí que a nosotros nos pone muy sobre alerta en relación a cuál es el interés real del Ministerio de Trabajo en este asunto. Quiere cerrar las paritarias con cualquier cifra, no le importa en realidad en absoluto la situación de los trabajadores, sus ingresos, su situación de precariedad laboral, y lo que reclaman es que se cierre y haya conflicto, pero sobre la base de cargando la crisis de las patronales sobre nuestras espaldas. No estamos dispuestos a hacer eso. En muchas asambleas se ha votado la continuidad de las medidas de fuerza en caso de que el lunes, que es la nueva audiencia, las patronales vuelvan a hacer una oferta del estilo que te estaba narrando recién, es decir, rechazarles desde cualquier ángulo que uno la quiera analizar, y vamos a profundizar las medidas, y ya hay varios mandatos de asamblea de los lugares de trabajo que el 7 de junio, que está ahora a la vuelta de la esquina, el próximo viernes, haya un paro general en el gremio. Nosotros estamos a la espera de que las patronales entiendan que por esta vía solamente avivan más el conflicto, que conflicto que se origina justamente por la falta de respuesta de las patronales a nuestros reclamos al inicio de la paritaria, hace que arrancó el 26 de abril. Vamos por la octava audiencia, que va a ser el próximo lunes. 8 audiencias en las cuales las patronales, todo lo que lograron hacer fue ofrecer esta miseria que te estaba comentando. Bueno, Randy, te agradecemos enormemente y, por supuesto, aquí el programa El Saltimbanqui, como militante de la Red Nacional de Medios Alternativos, se solidariza con la lucha que vienen dando los trabajadores de prensa. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Saludos para todos. Chau, chau. Bueno, era Randy Estañaro, delegado paritario, trabajador de prensa, hablando justamente de la lucha que vienen dando, que es dura y larga. Se está extendiendo más de la cuenta y la cuestión da para rato, teniendo en cuenta las soluciones que les viene ofreciendo, las soluciones, ¿no? Entre comillas, triples, las distintas vías, digamos, para solucionar el conflicto que vienen proponiendo tanto las patronales como esta jugada entre ausente, y que esa ausencia implica una ayuda, digamos, a las patronales por parte del Ministerio del Trabajo. Señor licenciado Nahuel Morandi Bell, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, hoy, ante todo, una pequeña mención acerca de la protesta que hubo hoy en más de 80 ciudades de Europa, protestando básicamente contra la manera en que los gobiernos europeos están manejando la crisis financiera internacional y obviamente lo que es hoy la crisis europea. Hubo manifestaciones masivas en ciudades importantes, por ejemplo Frankfurt tuvo una manifestación de más de 100.000 personas, Madrid, París han tenido manifestaciones muy importantes, y esto de alguna manera viene de la mano de un dato que se conoció esta semana acerca de que la mayor parte de las familias norteamericanas solamente pudieron recuperar en los últimos dos años el 45% de del ingreso que han perdido o que habían perdido con la crisis que se inició en 2008. O sea que la crisis continúa, y esto habla de un deterioro masivo de las clases trabajadoras y de las clases medias también. Y obviamente esto aparenta ir para largo, y de alguna manera demuestra que todo lo que se está haciendo para, en teoría, resolver la crisis no solo no está dando resultados, sino que está de alguna manera haciendo que la población, fundamentalmente las clases trabajadoras, se organicen y se mantengan en un plan de lucha. Fundamentalmente hoy lo que quería traer es una pequeña información acerca de algo que ocurre por ahí, no tanto en nuestro país, pero sí en varios países del mundo, ocurrió en algún momento en nuestro país, y que tiene un poco que ver con cómo funciona el sistema electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, en algunos países como Chile o Venezuela, el sistema electoral se organiza a partir de circunscripciones uninominales. Esto quiere decir que uno, en vez de votar, como se hace en Argentina, votar una lista completa, lo que hace es votar a un diputado, por ejemplo, por su distrito, que podría ser, por ejemplo, el distrito de Barracas, La Boca o Barracas, por decir alguna, por decir algo. Entonces, de la totalidad de diputados que le correspondería a la capital federal, se divide el territorio de la capital federal en tantos, en la misma cantidad de bancas que existe, que digamos que se están renovando, y esos distritos habría un ganador por cada uno de esos distritos. Hay un caso famoso en Argentina acerca de lo que hizo el segundo gobierno de Juan Perón acerca de modificar estas circunscripciones uninominales para contrarrestar el voto negativo, digamos, en este caso en contra del peronismo en ese momento, a través de modificaciones de estas circunscripciones uninominales. Entonces, por ejemplo, se juntó a La Boca con Recoleta, teniendo en cuenta que obviamente Recoleta no votaba al peronismo y La Boca sí. Entonces, para minimizar el voto de Recoleta y obviamente obtener esa banca, Las cosas que se le ocurren a la gente para... Claro. Entonces, por ejemplo, se ven en ese mapa, lo pude observar en la semana, ese mapa, por ejemplo, establece una suerte de relación rara entre un distrito como, digamos, la zona oeste de Pompeyo o Villa Soldati, y se une con Parque Patricio Flores y parte también de Recoleta. Bueno, eso que se... eso que no es ningún invento de, Recoleta de... Era un, es un comodín. Claro, bueno, Recoleta, también Palermo, digamos. ¿No es ningún invento de qué? No es ningún invento del peronismo esto, sino que este fenómeno o esta práctica tiene un término en inglés que se llama gerrymandering o gerrymandering, que tiene que ver, que es una técnica política o una práctica que tiene que ver con modificar las circunscripciones electorales para obtener algún cambio o un efecto determinado en los resultados electorales. Se llama gerrymandering o gerrymandering porque en 1812 Elbridge Gerry, que era un político de Massachusetts, veía que los partidos opositores ganaban en muchos distritos y eso, digamos, le resta, y obviamente al no poder ganar, pero como el partido gobernante era el al que pertenecía Elbridge Gerry, lo que hizo fue modificar a través del poder ejecutivo en ese momento las circunscripciones de manera de unir estos distritos, digamos, modificar los distritos. Entonces unían sectores que no votaban a este partido con sectores que sí lo votaran, de manera de que los que sí lo votaran sean mayoría y eso hiciera que ganara en varios distritos. Bueno, esto claramente fue lo que ocurrió hoy, y a partir de ahí esta práctica se hizo común en muchos lugares, sobre todo en los países donde las circunscripciones uninominales son la mayoría, por ejemplo, como la manera en que funcionan los sistemas electorales. Esto pasa mucho también en Gran Bretaña, donde funciona así. Y, por ejemplo, para dar un dato, esto hizo que, por ejemplo, en las últimas elecciones en Gran Bretaña, el Partido Conservador sacara el 35% de los votos, pero se quedó con el 60% de las bancas. ¿Y esto por qué pasó? Porque, claro, uno al votar un diputado por cada distrito y no votar por lista, o sea que no es proporcional a la cantidad de votos totales, claro, sino al distrito. En cada distrito o circunscripción uninominal en que se divide el territorio, puede ganar el mismo partido. El otro partido, que puede haber sacado un punto menos, en realidad tuvo casi la misma cantidad de votos en total, pero se queda con muchas menos bancas. Bueno, esta es una cuestión que en general la gente desconoce y que, por ejemplo, los republicanos han aprovechado y han modificado, sobre todo durante la era Bush, y en Texas hubo un caso particular con distritos donde había mayoría latinas, se dividió ese territorio de mayorías latinas y se generaron distritos o circunscripciones uninominales mezclando sectores latinos con sectores no latinos, de manera de equilibrar o darle mayoría a los sectores no latinos y así obtener mayor cantidad de bancas. Claro. Hubo un fallo en 2009 acerca de esto que obligó al gobierno de Texas a volver para atrás con esta práctica. Y, por ejemplo, en el 2009 en el estado de California se presentó una propuesta, la propuesta 11, por la cual el dibujo de los distritos o las circunscripciones electorales quedaba a cargo de una comisión o una suerte de organismo fundamentalmente de la sociedad civil. No había ningún tipo de partidos políticos y bueno, esto es lo que se intentó llevar a nivel nacional. Obviamente no tuvo éxito, pero sí tuvo éxito a nivel local en California, y esto ha permitido de alguna manera un mayor control pese a la oposición de los dos partidos dominantes, tanto los demócratas como los republicanos, porque recordemos que esto beneficia sobre todo al bipartidismo, porque llegan a acuerdos que se reparten la forma en que se dividen los distritos, de manera que haya por eso en las elecciones en Estados Unidos es muy común hablar de estados republicanos o estados demócratas, y esto tiene que ver con que de esta manera, digamos, modificando el dibujo de los distritos o las circunscripciones uninominales, se favorece a estos dos partidos que han llegado a acuerdos para que esto ocurra así, y evitar que cualquier fuerza, cualquier tercer fuerza o cualquier otra fuerza electoral que tenga algún peso, aunque por más mínimo que sea, no pueda tener ningún tipo de representación, ya sea en el Congreso del Estado o en el Congreso Nacional. Así que bueno, de alguna manera esto, que por ahí no digamos, en Argentina no tiene tanto peso, porque obviamente el sistema electoral funciona de otra manera, de manera proporcional. Sí, cuando observamos o cuando analizamos o cuando los especialistas analizan el funcionamiento del sistema electoral de otros países, y a veces comparándolo con el nuestro, como que el nuestro tendría que seguir esos lineamientos, tener cuidado de lo que se dice, porque nos encontramos con este tipo de cosas. Señor Nahuel Morandibel, tantísimas, tantísimas gracias. Vamos a escuchar un tema, luego regresamos. Thank you. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el último tramo del programa. Seguimos conversando con Guido Lisandrello. Él es historiador, militante de la agrupación Razón y Revolución. Arrancamos el programa hablando del Cordobazo, de la mano de él, ¿no? Por supuesto. Bueno, Guido, decinos, el Cordobazo, esta manifestación de carácter social profunda que marca, digamos, un hito en la historia argentina, más teniendo en cuenta la historia de la clase obrera, por ahí se suele, digamos, atarla a simplemente una lucha antidictatorial. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Sí, exactamente. El Cordobazo suele ser interpretado como una mera lucha antidictatorial, tratando de desdibujar esto que te mencionaba al principio de la apertura de un proceso revolucionario. Claro. En realidad, efectivamente, las dictaduras, la dictadura como forma de gobierno, es una forma de dominación que es muy transparente, que se hace muy evidente, sobre todo a partir del factor represivo. Sin embargo, la democracia tiene la virtud de que eso aparece más desdibujado, pero no por eso deja de ser una forma de dominación, que en el capitalismo es la dominación de la burguesía. Con lo cual, y sumado a esto que yo te mencionaba, de la crisis profunda que atraviesa la Argentina, esta crisis orgánica, la crisis del propio capitalismo argentino, en realidad, democracia o dictadura no agota el problema. De hecho, el retorno de la democracia, en particular quien retorna es Perón, no es cualquiera el que vuelve al poder. Y aunque es interesante también ver el retorno de Perón, que suele presentarse como un triunfo popular, pero también hay parte de una estrategia de la burguesía en ese retorno de Perón, que uh-huh. efectivamente pone lo que se puede llamar un impas al proceso revolucionario, frena este crecimiento de las fracciones revolucionarias de la clase obrera. Pero sin embargo, la lucha continúa pese a la democracia, y eso se ve rápidamente como estas ilusiones que reinstala Perón rápidamente se difuminan, desaparecen. Ya en el 74, en el 75, vemos que esta tendencia insurreccional reaparece. En el 75, yo te mencionaba antes, las coordinadoras interfabriles de junio y julio contra el Rodrigazo. Eso nos muestra que es el propio capitalismo argentino el que requiere descargar la crisis sobre los trabajadores, y obviamente los trabajadores salen a la calle, ya sea democracia, ya sea dictadura, a manifestarse y a impedir que esa crisis sea descargada en ellos, e incluso en momentos ofensivos a intentar superar los marcos del capitalismo. De hecho, justamente la dictadura que termina de cerrar el proceso revolucionario es la dictadura de Videla, el proceso de reorganización nacional, demuestra cómo la única salida que le queda al capitalismo argentino es el exterminio físico de estas fracciones más avanzadas de la clase obrera. Es un dato importante porque suele también pensarse que la dictadura es contra las organizaciones guerrilleras, contra los combatientes. Uh-huh. Pero en realidad, si uno se pone a ver hacia dónde apunta la represión y el aniquilamiento, se encuentra que en realidad sobre lo que está golpeando es fundamentalmente sobre el clasismo, sobre esa base donde se articula la clase obrera con las organizaciones políticas revolucionarias. Lo que intenta cortar la represión con la AAA y después con Videla es ese vínculo entre la clase obrera y la vanguardia política. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Por supuesto, en primer lugar, agradecemos enormemente al invitado que se haya molestado a venir hasta aquí y haberse explayado tan profundamente al respecto. Espero que les haya servido, digamos, para tomar apuntes, digamos, profundos acerca del Cordobazo. También aquí agradecemos a nuestro gran operador técnico, Ricardo Maldonado, Ricky. Y bueno, por supuesto, a ustedes oyentes, a Sole, muchas gracias, a Nahuel, muchas gracias, y a mí no, gracias, nada. Hasta el sábado que viene, chau. Agrupemos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupemos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Catamarca, no avalamos las usurpaciones de tierras. Lo dijo la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, quien aseguró.